De culturas dos, de culturas hablamos, tres acepciones a diferenciar, en dos de ellas su abismo es de antónimos, la tercera es atemporal. En cualquiera de las acepciones busquemos no ser agramatical, depreciamos el albur al mínimo, que sea puntual en tiempo, forma y espacio. Habrá quien saque provecho de las alegorías, mientras escalonemos bien los sentidos y los contextos. Hagamos uso de la aliteración con las palabras para generar sentido sin llegar a la convulsión. Procuremos las buenas grafemas características y únicas. Las alusiones alegóricas quedan o a consideración del criterio de aquellos que te leen y que te escuchan. Busca la ambigüedad para escalonar en abismo y en parte tus discursos para en otros generar el criterio propio. Adoptemos la ambigüedad morfológica y dejemos inerte aquella sintáctica. Al escalonar en abismo, hagamos de la amplificación una verdadera metáfora. De culturas hablamos, tres acepciones a diferenciar, en dos de estas su abismo es de antónimos, la tercera es atemporal. En cualquiera de las acepciones, busquemos no ser agramatical, depreciemos el albur al mínimo, que sea puntual en tiempo, forma y espacio. De cabo.